Lucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, efectivamente. Muy buenos días con Juan Antonio Jurado y con mi Manu derecha, Manu Japón, que está en la realización, como de costumbre, desde este momento, 5 de la mañana y hasta las 7. Tenemos por delante 2 horas. Estamos planteándonos cómo transmitirles este ambiente positivo que hay en el estudio, con ganas de vivir, con ganas de afrontar esta nueva jornada, llegando casi casi al corazón de la semana. ¿Que están de vacaciones? Pues estupendamente, seguramente ni siquiera están escuchando la radio, estarán descansando. ¿Que por el contrario están dirigiéndose en estos momentos al trabajo, al curro, al tajo? Pues bienvenidos, ojalá esta radio, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información sea una buena compañía con todo lo que tenemos preparado para todos ustedes en unos días en los que el calor va a ser protagonista. Nos gustaría también que nos comentaran, por qué no, qué hacen ustedes para refrescarse. ¿Tienen algún truco para pasar estos días tórridos que nos quedan por delante? Bien, pues sin más dilación, arrancamos inmediatamente. Les cuento que a esta hora tenemos 14 grados en el norte de la provincia de Sevilla, en Cazalla de la Sierra, una gran diferencia además en este lugar con el resto de temperaturas de Andalucía. Es un sitio ideal, desde luego, para pasar unos días de vacaciones sin demasiado calor. En la capital, en Sevilla, en el aeropuerto concretamente, tenemos ahora 18 grados centígrados. Y si cambiamos de provincia, en Moguer, el Arenosillo, 14 grados centígrados en la provincia de Huelva. El 10 de agosto, este día que estamos casi casi comenzando, es el 222º día de este año, 2021, por tanto, nos quedan 143 días por delante para concluir el año. El astro rey, el sol, saldrá, si nadie lo evita, a las 7 de la mañana y 21 minutos y se pondrá a las 9 de la noche y 19 minutos exactamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que este día tendrá 13 horas, 58 minutos y 3 segundos de horas de sol. Es curioso lo de los segundos, ¿no? No lo acabo de entender muy bien cómo medirán con semejante precisión. Lo que hacemos ahora mismo es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, con la AEMET, con Iván Albizu, para que nos cuente qué nos espera en este martes que estamos estrenando. Iván, buenos días. Buenos días. Temperaturas máximas en ascenso en Andalucía, con avisos por valores elevados. Se podrán superar los 38 grados en la campiña cordobesa, también en el Valle del Guadalquivir de Jaén, en la cuenca del Genil y también en Guadix y en Baza. Valores de máxima en horas centrales de 39 grados en Córdoba, 37 en Granada, en Sevilla, 36 en Jaén, 31 en Huelva, 30 en Almería, en Málaga, 27 en Cádiz. Los cielos poco nubosos o despejados, nubes medias y altas en la mitad oriental, no se descarta alguna tormenta seca aislada en el noreste y también posibles calimas en el tercio oriental. En cuanto al viento, soplando de dirección variable, tendiendo a levante y con mayor fuerza en la costa almeriense y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El 10 de agosto de 1519 zarpa desde Sevilla la expedición capitaneada por el portugués nacionalizado español Fernando de Magallanes. La flota continúa en busca del paso al Mar del Sur. 437 días de navegación complicada, ruta por el estrecho llamado de la Victoria. La San Antonio regresa a escondidas a España y abandona a Magallanes. Intrincado laberinto con el final deseado tras 28 tortuosos días, el primer objetivo se cumple, pasar al Mar del Sur. Pero de nuevo, desesperación en una ruta ignota. Tienen por delante 11.000 kilómetros de océano, el Pacífico interminable y su interminable agonía. Descubriría el paso entre el Atlántico y el Pacífico dando la primera vuelta al mundo, demostrando que la Tierra era redonda. Esta expedición, en la que Magallanes moría en 1521 en Filipinas a manos de los nativos, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra cuando una de sus naos, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, regresó a España navegando hacia el oeste a través del Océano Índico y bordeando África. En 1897, el farmacéutico alemán Felix Hoffmann descubre el ácido acetilsalicílico. ¿Sí? La aspirina. Aspirina efervescente, ahora con vitamina C, de doble y rápido efecto. Toma siempre una aspirina. Mucho ojo, aspirina solo hay una. Aspirina Bayer, mundialmente famosa. Exija pues la Cruz Bayer. Cualquier imitación debe ser rechazada. Cuando padezca dolores. Esta cabecera tiene algunos años de vida. En 1962, primera publicación del personaje ficticio y superhéroe, el hombre araña, Spider-Man. Y hoy cumple 61 años el actor, cantante y empresario malagueño Antonio Banderas, una personalidad extrovertida y amor a su tierra, y muy especialmente a Málaga, que lo ha hecho granjearse el cariño de mucha gente aquí en Andalucía, en nuestra tierra que es la suya. Ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos varias candidaturas a los premios Tony, uno como mejor actor en el Festival de Cannes, Emmy, premios Oscar. El teatro es como una mujer que él abandonó. Yo cuando sufrí el tema mío cardíaco este, te das cuenta de que hay un momento en la vida de las personas en los que no hay espacio más que para la verdad. Y mi verdad fue siempre el teatro. Yo soy actor por el teatro. El cine fue un accidente enorme de 112 películas de momento, pero en realidad mi corazón siempre estuvo en las tablas. Fue como una mujer que me ha querido mucho y a la que abandoné. Hoy en el santoral Santa Asteria de Bérgamo, San Blano de Dumblán y San Lorenzo. La leyenda dice que entre los tesoros de la iglesia confiados a Lorenzo se encontraba el Santo Grial, la copa usada por Jesucristo y los apóstoles en la última cena. Al parecer consiguió enviarlo a Huesca junto a una carta y un inventario donde fue escondido y olvidado durante siglos. Los padres de Lorenzo, Santos Orencio y Paciencia, sí salían de Huesca y habrían llegado a la ciudad de Valencia por motivo de las persecuciones. Siempre se ha dicho que este es el día más caluroso del año. Lo que sí es cierto es que a partir de mañana afrontaremos la primera ola de calor del verano y es que probablemente alcancemos los 46 grados en Córdoba y Sevilla, por lo que el día de la Asunción, día de grandes festejos populares por toda España, va a llegar por la puerta grande en lo que a altas temperaturas y a calor se refiere. Pues esta, amigos míos, es la ficha del día y estas las noticias que deben conocer a esta hora de la mañana. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Les contamos que 6 ancianos han fallecido en las 2 residencias de Almería y de Écija en Sevilla, en la que se han registrado brotes de COVID en los últimos días. En el centro de Almería se han producido 3 muertes y Salud eleva a 56 la cifra de positivos entre usuarios y trabajadores, mientras que en Écija se han registrado otras 3 muertes y 50 contagios, de los que 44 son residentes y el resto empleados. La mayoría son asintomáticos o presentan cuadros leves. Además, en la residencia de Hualchos, en Granada, en la que se ha identificado otro brote, hay también medio centenar de positivos y 4 mayores con patologías previas han sido ya atendidos en el hospital. Les contamos también que las asociaciones de mayores y de residencias piden un protocolo para atajar estos brotes, que se limiten las salidas de los residentes al exterior y también que la vacuna sea obligatoria para los trabajadores. El presidente de la Federación Andaluza de Mayores, Martín Durán, es así de contundente. Debemos de arbitrar las medidas necesarias para que si estos señores no se vacunan, pues salgan de la residencia y punto y pelota. Se vayan a otro sitio y allí hagan lo que tengan que hacer. No se puede. Nosotros defendemos mucho la libertad individual, muchísimo, muchísimo. Pero hay determinadas ocasiones en que el bien común, el bien colectivo, y en este caso de unas personas tremendamente vulnerables, tiene que estar por encima de la libertad de un señor. ¿Me vacuno o no me vacuno? Andalucía empieza a vacunar a los menores de 12 años, 12 y 14 años. Este es el último grupo objetivo porque de momento no hay consenso sobre la vacunación de los niños más pequeños. Sin embargo, el impacto de la variante Delta obliga a replantear la estrategia de inmunización porque ya no es suficiente tener al 70% de la población vacunada para conseguir la llamada inmunidad de grupo. Hace falta llegar hasta el 80 o al 90% y 15 de cada 100 adultos rechazan la vacuna en España. Federico Montalvo, del Comité de Bioética que asesora al Gobierno, advierte aquí en Canal Sur Radio qué ocurrirá si no se vacunan más adultos. Podemos vacunar a los niños o podemos acabar vacunándolos cuando no hay un beneficio de la vacuna para ellos porque no desarrollan la enfermedad, porque un 15% de personas mayores adultas y que se les supone unos conocimientos, han rechazado vacunarse, han rechazado algo que es la solución para la colectividad. A mí ese es el gran dilema ético, el gran problema ético que yo creo que nos vamos a enfrentar en breve. El precio de la luz, de la electricidad, marca hoy otra vez récord histórico. Después de que este lunes se pagara el megavatio hora más caro de la historia, hoy se pulveriza ese hito y la electricidad vuelve a subir. Hasta los 111 euros con 88 céntimos, casi un 5% más que ayer. Estos precios en el mercado mayorista se fijan conforme a un sistema que retribuye la energía procedente de diferentes tecnologías al precio de la más cara, que generalmente es el gas. El gobierno ha pedido a Bruselas que revise este sistema que opera en toda la Unión Europea, aunque es España la que sufre más convulsiones con los precios. El asunto ha aterrizado en el debate político. La dirigente popular Ana Pastor pide al gobierno medidas que hagan posible recortar la factura. Mucho rollo, mucho escudo social, pero luego a la hora de la verdad estamos. El escudo social ha consistido en que tengamos a día de hoy el recibo de la luz con el kilovatio hora tres veces más caro que hace apenas un año. Y desde el gobierno, la ministra Pilar Llop afirma que están haciendo esfuerzos por evitar las subidas de los precios. Es una cuestión absolutamente compleja que se está tratando con muchísima dedicación y muchísima responsabilidad. Se están haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos precios. Sepan también que Andalucía es la comunidad autónoma que ha registrado más accidentes laborables y fallecidos durante el primer semestre del año. De los cerca de 250.000 accidentes sufridos por trabajadores, más de 40.000 han tenido lugar aquí en Andalucía, donde han fallecido 63 personas en estos siniestros. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados. Exclusivos, de producción propia. Como Por Sevillanas, un espacio dirigido por Manolo Gordo, dedicado a las sevillanas de siempre. Con el mayor repertorio clásico, con los grupos y solistas más renombrados, las letras que están en nuestra memoria y las sevillanas de reciente edición. Canal Sur Podcast, la tuya. Primera hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, estamos deseando escucharlos para comenzar juntos este nuevo día. Les planteaba al principio que la ola de calor está por llegar dentro de algunas horas Y queríamos que nos comentaran ustedes si tienen algún truco eficaz para combatir el calor sin aire acondicionado. Vamos a ponerlo difícil. ¿Qué comer? ¿Qué evitar? ¿Cómo vestirse, por ejemplo? Hombre, el aire acondicionado en casa nos ayuda a hacerlo todo más llevadero, pero sobre todo en las grandes ciudades. Lo que ocurre es que estamos como estamos con esto del precio del megavatio hora y, sinceramente, además de que resulta poco ecológico, nos va a salir bastante caro. Eso está clarísimo. Por ejemplo, la alimentación también es crucial a la hora de regular nuestra temperatura corporal. Cuando las temperaturas son bajas, pues nos ayuda a equilibrar la temperatura de nuestro cuerpo. En fin, a grandes rasgos, la alimentación, cuando las temperaturas son altas, pues deben ser bajas en grasas, por ejemplo, ricas en frutas y verduras. Si son de temporada, fíjense ustedes todo lo que tenemos, la posibilidad que tenemos de consumir. Menos cantidad, más veces, hidratarse a menudo, en fin, sandías, tomates, frutas en general, deliciosas y maravillosas que están a nuestra disposición. 679-40-205 y cuarto de la mañana, y mucha tela que cortar por delante hasta las 7, con todos ustedes como protagonistas aquí en la radio. ¿Recuerdan ustedes de Sade? Es muy difícil, pero no imposible, concebir una voz más sedosa que la de Sade en ámbitos dominados por el soul y el rhythm and blues que invadieron todo el disco de presentación. Diamond Life, nacido en 1984. Una nueva estrella entonces que sería digna y elegante heredera de Aretha Franklin o Tina Turner, con toques de blues o incluso de bossa nova en el clásico consagrado Smooth Operator. Vendió 6 millones de copias, convirtiendo a Sade en la debutante británica, aunque de procedencia nigeriana, más importante y de mayor éxito de la historia. Bueno, no está mal esta música para comenzar el día. Menos mal que Sade decidió abandonar Nigeria, su país de origen. Se fue al Reino Unido a vivir con sus abuelos, en principio. Puso una tienda de ropa, no tardó en fracasar, cosa que nos encanta porque si no hubiese sido así, pues probablemente nunca la hubiésemos descubierto. Las 5 y 20 de la mañana con gente que se pone en marcha ahora mismo. Santiago es uno de ellos. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, somos la Radio Despertador, ¿eh? Sí, qué sí, tempranito sí. Te despiertas, Santiago. Sí, es que ahora en ese tiempo, pues, llega a trabajar por la mañana bien temprano. Claro, claro. Tú trabajas en el campo. Porque la calor encima, porque las temperaturas que tenemos ahora mismo, pues, son un poquito altas y por lo menos si quito y me gusta trabajar. Sí, bueno, son altas y las que están a punto de llegar, ¿eh? Tú eres tractorista, ¿no? Trabajas en el campo. Sí, y tengo mi empresa de servicio sí. A terceros también, ¿verdad? A ver, ¿en qué consiste tu empresa? Cuéntanos. Pues verá, es una empresa de servicio que me dedico a trabajar así a terceros, a gente que no... tiene la pero, lo apelo suficiente para trabajar en el campo. Eso me refiero, o sea, está relacionado con el trabajo en el campo. O sea, por ejemplo, gradas, automatizadoras, todas estas... No, automatizadoras ¿no? Porque no toco nada de la oliva, solo la tierra calma y el regadío. Uh-huh. El regadío y la cocción de verá, las cosas de maquinaria de cebolla y patata. Uh-huh. Bueno, eso es apasionante porque, vamos a ver, ¿cómo se prepara el campo, por ejemplo, para sembrar patatas? Ahora es la época, pues, creo, ¿no? Ahora se puede sembrar, ¿no? La tierra y darle un par de pases de chices para hacer un poquito de labor para que como el... Hay que darle muchísimos riegos para que la tierra tenga su drenaje, para que no se encharque luego lo que es la patata. Claro, no se pudra, y ¿no? tenga su drenaje para que no se estropee. No se ponga, verá, la tierra muy húmeda para que la patata no se pudra. Porque claro, claro. Ahora en este tiempo, como hay mucho calor, pues tiene que tener su buen drenaje. Una preparación buena de fondo para que hay que darle mucho riego para que la patata eso no se estropee con el agua, con tanto riego que darle con el pozo con los pozos de hoy en día. Sí. Santiago, ¿de dónde llamas tú? ¿Dónde estás? De Antequera. De Antequera, en la provincia de Málaga. Bueno, estáis, me imagino que preocupados, ¿no? Porque con la falta de lluvias se está pensando en reducir el volumen de riego, ¿no? En el campo de Andalucía. Me imagino sí, que eso sí. Está un poco es un porque problema. Prácticamente en la zona esta, pues lo que era, ¿verdad? Ha sido en la primavera y el otoño, pues ha llovido muy poco y ahora mismo los niveles de los pozos van para abajo. Y hay una serie de pozos aquí en la zona esta de la Vega de Antequera que son un poquito de menos caudal y van para abajo los niveles y estamos asustados. Sí, sí. Ya. Bueno, en relación, por ejemplo, a las patatas, Santiago, ¿cuántas veces se siembran? Creo que dos veces al año, ¿no? Sí. Ahora se siembran las patatas también, ¿no? Se acaban de recoger unas y se siembran... Dos cosechas. Una que se siembra ahora en este tiempo. Y se recoge en octubre, en agosto, ¿no? Y otra en la primera cosecha que se siembra en marzo y abril. Bueno, lo que es increíble es la cantidad de variedades de patata que hay. No somos conscientes de esa variedad tan tan inmensa. ¿Cuántas hay, más o menos? ¿Cuántas conoces tú, Santiago? Bueno, infinidad, porque hay muchas zonas que no pegan las variedades, porque, no sé, por el motivo de que son ciclo más corto, más largo, y algo, en todas las zonas no pega las mismas variedades. Claro, claro. Aquí la que se da muy bien es la espunta, la soprano, la fábula, la... Ahora mismo es que... Bueno, eso por nombrar... Me acuerdo ahora mismo, por... pues estoy un poco nervioso y sí, no... no te preocupes, y recién levantadito que estás, además, Santiago. Pero vamos, hay tantísimas variedades, igual que las naranjas, habrá variedades de naranja. Madre mía, es qué riqueza la del campo. Pues Santiago, que no te ha dado tiempo ni a desayunar todavía, ¿no? Ni a ducharte ni no, nada. No. Estás recién levantadito, ahora, como digo. Me estaba levantando, porque hoy voy un poquito más, porque estoy esperando a la gente que me ayude un poco, porque hoy voy de siembra. Aquí a unos 20 minutos estoy con el chaval y voy de siembra. Muy bien, patatas y cebollas. ¿Para cuándo entonces la recogida? ¿Para octubre o más tarde? No, la recogida esta de patatas se hace en diciembre. Ah, en diciembre. En diciembre. ¿Cómo? Si acompaña las circunstancias del tiempo, porque si en esa fecha llueve, pues lo mismo se puede recoger un poquito más tarde. Ah, pues yo me pensé decir antes, por la humedad precisamente, por el exceso de lluvia. En fin, pues Santiago, que muchísimas gracias por tu lección de agricultura. Tomamos buena nota. Y dependemos de ti y de todos tus compañeros, ¿eh? Para tener una buena mesa, buenas cebollas y buenas patatas. Además, que qué bien combinan fritas, ¿eh? Con unos huevos, ¿eh? Sí. Muy bien, Santiago, que muchas gracias, que pases muy buen día y cuídate, ¿eh? Que no te sofoque mucho el calor, que vuelvas pronto. Venga, a casa. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo. Y adiós, Santiago, hasta Antequera, el campo. Venga, de Andalucía, que se pone en marcha. Adiós. Ya. Por la cuenta que les trae, desde luego, que hace muchísimo calor. Santiago, un encanto, como todos ustedes. Recuerden nuestro teléfono, el teléfono de contacto de nuestro WhatsApp, que es el 670-940-200. Los estamos esperando a todos ustedes. Cuéntenos qué hacen, por ejemplo, para combatir el calor este que se nos viene encima en unas horas. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. En el Fiesta los éxitos de la temporada, Javier Lamandón, El Arrebato desde Sevilla, fue número uno en nuestra emisora musical en junio de 2009 con lo que estamos escuchando. Ya tengo hecha la maleta. Hoy todo va a salir bien. 20 años de Canal Fiesta Radio dan para mucho. Con El Arrebato llegamos a las 5:30, momento después de contarles más noticias aquí en Andalucía. Que el Canal Fiesta, al fin y al cabo, me ha acompañado durante todo el camino, en que ha sido la banda sonora de mi vida, porque yo durante mucho tiempo, porque uno lo escucha y cuando te das cuenta la de cosas que ha aprendido, la de artistas que he descubierto, la de momentos tristes que te ha animado Canal Fiesta, la de momentos en los que te has desahogado escuchando Canal Fiesta, la radio del buen rollo, y es la radio donde están todos mis amigos y donde todas las cosas que quiero escuchar, ¿no? Pues las canciones del sur se amontonan en ti y luego me besan la cara, ¿no? Hoy me levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento. Bien, bien, bien, bien, bien, hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Por la calle todos me saludan, a Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Club de los Primeros. Aquí José de Sevilla, dirección Huelva, para cargar butano. 23 grados y medio. Hoy ha hecho calor esta noche. Un saludo a todos. Dame la mano, niña, porque estoy seguro. Andalucía, 5 y medio de la mañana. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Les contamos en titulares las noticias del día. La Federación de Mayores pide que se limiten las salidas en las residencias y que la vacunación del personal de los centros sea obligatoria. Esta petición tiene lugar después de que se hayan registrado 6 fallecidos en 2 brotes en residencias de Almería y de Sevilla. Andalucía comienza a vacunar a los menores de 12 a 14 años, el último grupo de población objetivo de las vacunas. El impacto de la variante Delta obliga a replantear la estrategia de vacunación. Preocupa el 15% de adultos que se resisten a recibir la vacuna. La tasa de incidencia se frena por el sexto día consecutivo en Andalucía, aunque todavía es muy alta, con 565 casos por 100.000 habitantes. Desde el viernes se han anotado en nuestra tierra más de 4.000 contagios, casi un centenar más de ingresos hospitalarios y 10 fallecidos. El precio de la luz marca hoy otro récord histórico, remonta hasta los 111 euros con 88 céntimos por megavatio hora, casi un 5% más que ayer. El gobierno pide a Bruselas que revise el sistema de precios del mercado mayorista. La oposición reclama al Ejecutivo medidas eficaces. El Imserso otra vez en la picota. Después de haber estado suspendido más de un año y medio por la pandemia, un recurso de los hoteleros de Benidorm, que considera muy bajo el precio que paga el gobierno por las estancias, bloquea la reactivación del programa de vacaciones para mayores. Andalucía es la comunidad autónoma que arroja peores datos de siniestralidad laboral. Trabajo ha registrado más de 40.000 accidentes en nuestra comunidad y 63 personas han muerto en el Tajo. Luto en Barbate por el crimen que ha costado la vida a un hombre con discapacidad. Los investigadores creen que fue agredido por su mujer, que después se quitó la vida. Detenida la madre de los dos niños de 2 y 4 años, localizados desnudos, deambulando de madrugada en Madrid. Su madre, localizada en su domicilio, en estado de embriaguez, ha reconocido que había dejado a los niños solos esa noche. 3 hombres ingresan en prisión por su implicación en el secuestro de un joven de 19 años en Vélez, Málaga. Cobra fuerza la tesis de que se ha tratado de un rapto relacionado con el tráfico de drogas. Primera Hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Así es, hasta las 7 en punto de la mañana, los necesitamos a todos ustedes. Manu Japón en la realización, Juan Antonio Jurado hasta las 7 de la mañana y nuestros oyentes que tienen un teléfono a su disposición, que es el 670-940-200. La singularidad y la variedad de nuestra lengua es el hilo conductor de los vocablos que nos trae David Hidalgo. Palabras únicas que han nacido espontáneamente y que solo se utilizan en lugares como Somontín, en la provincia de Almería, muy cerca de Murcia. Con acento. Somontín es un pequeño pueblo de 600 habitantes situado al norte de la provincia de Almería, de cuya capital dista 116 kilómetros. La cercanía de Murcia y de La Mancha han hecho posible que en este pueblo, conocido como el Balcón de la Almanzora, se usen vocablos de influencia castellana, algunos de origen desconocido. Tenga cuidado si en Somontín le llaman gaznápiro, nos explica qué significa el director del Instituto Entre Sierras de Purchena, Antonio Azor. para las personas palurdas, simplones, torpes, tontos. Y entonces hablaban de que había dos hombres ya mayores que murieron los dos, que de esa gente que estaban juntos y siempre peleándose, y cuando se peleaban se estaban media hora separados y volvían a juntarse de nuevo. Y se ve que uno le decía a otro: hombre, tío Antonio, ¿y qué es un garnápiro? Y el otro le decía: tú mismo que seas, ¿eh? Tú mismo, hablaban el mismo. Pues tú mismo que seas, es un garnápiro. Si escucha que alguien le llama freático, no piense que tiene que ver con la capa freática del subsuelo. Se usa para las personas maniáticas. Aquí, por ejemplo, hay gente que le da, sobre todo en el mes de mayo, por encalar la pared. Y a los dos días la ve otra vez, pom, pom, pom. O sea, que son maniáticas, son, y la gente dice: mira qué persona más freática, que lleva ya, le ha dado a la fachada, ya a los bajos de la fachada, 7 veces. En Somontín, cuando hace niebla, dicen que hace fosca, y al estiércol del cerdo le llaman zarpa. Son solo algunos ejemplos de su riqueza léxica. Cuando los niños lloran, se llenan la cara de roñetes y se les consuela sentándolos al alda, no al regazo. Se utiliza aquí cuando una persona mayor coge a un niño pequeño y dice: lo tengo sentado en el alda, subirse al alda, estar sobre las piernas de alguien. En Somontín se dice que algo se ha trasconejado cuando se ha perdido. Parece que la explicación está en las cacerías que se llevaban a cabo en la Sierra de las Estancias, en la que el pueblo está enclavado. Cuando tú llegas a una habitación y sabes que hay algo allí y no lo encuentras, pues dice que está trasconejado. Esto sí que tiene quizá probablemente su sentido, ¿no? Parece ser que en la época antigua, cuando la gente iba de casa y llevaba perros, iban detrás del conejo, y a las 3 menos 2 el dueño echaba mano y dice: ¿y mi perro dónde está? Y le decía otro: está tras el conejo. No lo vemos, está trasconejado. Si alguna vez visitan este bello pueblo serrano de Almería, notarán que aquí no hace falta decir que alguien ha muerto. Se dice la expresión sinónima: están haciendo señal, cuya clave está en las campanas de la iglesia. Están haciendo señal. Lo primero que te asoma a la ventana: ¿quién se ha muerto? O sea, que no pregunta ¿a qué toca? No, no, es que es un toque especial. También en el toque se distingue si es hombre o mujer. Si al finalizar el toque, que van tocando dos campanas simultáneamente, se hacen 3 golpes, es que es un hombre. Y si se hacen 4 golpes, al final es que es mujer. ¿Sabe usted lo que significa en Somontín comer un rinrán? ¿Sabes tú que en la época después de la guerra el alimento estaba un poco algo escaso? Y un pueblo eminentemente agrícola, pues a lo mejor la mujer pues hacía algún caldillo, que no llevaba muchos condimentos, y llegaba el marido: ¿qué vamos a comer hoy? Y dice: vamos a comer un rinrán. No, no una cosa así fuerte, que lleve pues verdura, o que lleve carne, que lleve patata, no. Una cosa así muy simplona era comerse un rinrán. En el aspecto gastronómico, Somontín ofrece una rica variedad léxica. Aquí llaman sin cabo al embutido de morcón, pero la denominación más curiosa es la de marinovea. La recibe el solomillo de cerdo. Parece ser que alguna persona que no había visto nunca lo que era al solomillo, estaban abriendo un cerdo y le dijo a su mujer: María, no veas lo que tiene ahí. Y parece que se generalizó un poco y bueno, pues la marinovea. Aquí sí lo entiende todo el mundo. ¿Te queda marinovea? Cuarto y mitad. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Este es nuestro WhatsApp: 670-940-200. Anímense, participen en este programa que construyen nuestros oyentes con todas las ganas de vivir, de afrontar la jornada. Si están trabajando, la radio los acompaña, estén donde estén, y no solo, como saben ustedes, en Andalucía. Un abrazo fuerte, un saludo muy cordial también para gentes que viven en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Ceuta, en Melilla y en cualquier punto del mundo que nos escuchan a través de internet, de canalsur.es. Buenos días, Guay, al club de los primeros. Buenos Vamos días. Por el martes, a por 24 el... graditos. Calor, calor. Calor, la hora que es, aquí en Jerez. Sí, que es verdad. Y nada, vamos a por el martes a prepararnos para la hora de calor que nos espera. Y mandar un saludito hoy a nuestro amigo, compañero Paco, el jardinero de Medina Ciudadanía, y a todo el mundo. Un saludito. Imagino yo que el jardinero también madrugará, porque no está la cosa como para que te dé la 1 de la tarde cuidando las plantas. Por ejemplo, para refrescarnos, ¿se imaginan ustedes una buena tajada de sandía? Bueno, no sé ahora, pero sí más adelante, después de comer. La fruta estrella del verano, rica en agua, baja en calorías, perfecta para hidratarnos y refrescarnos a cualquier hora del día. Más al 670-940-200 con nuestros oyentes, nuestro principal activo. 25 grados en Córdoba. Calor. Me ha hecho mucha gracia la conversación con Santiago. Se ve que el hombre estaba recién despierto. No recién levantado, sino que seguía dormido porque andaba más despistado. Sí, que es verdad, sí. Y nada, deciros que me encanta vuestro programa. Muchas gracias. Y sobre todo que me gusta lo de las palabras de los pueblos. Lo que sí es cierto que lleváis ya 2 semanas repitiendo lo mismo. De Huelva y de tal. Venga, un besito grande. Pues no sé qué decir, porque lo de Somontín me parece que no había salido. Y tenemos un montón de pueblos preparados, ¿eh? O sea que, pero bueno, ya miraremos, ya revisaremos. Más WhatsApp. Buenos días, ya os voy a tomar de costumbre para compartir con ustedes el programa. Bueno, a mí me gusta el zumo fresquito de melón, sandía, jugo de frutas naturales con hielo. Si hace mucho calor, estoy en la casa, pues, ducha. Y como me queda cerca la piscina, pues, si me da cara, me voy y me doy un buen luchazo, buen chapuzón. Y, bueno, y aguantar. Los remedios. Remedios de nuestros oyentes para soportar el calor, que está por venir. Porque, vamos, si cogemos... Llegamos a 36, 37 grados, eso no es nada para lo que va a ser el fin de semana, que se esperan por lo menos 46 grados en la campiña sevillana, en Córdoba, en fin. Van a sudar los retratos, como dicen en mi tierra. Sí. Muy buenos días. Hola, Olga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Olga Moya, que nos trae a las 6 menos 20 los titulares más importantes de los periódicos de nuestra tierra, en Andalucía. Adelante, Olga, buenos días. Pues buenos días. Dan un poco de miedito los titulares porque todos se hacen... ¿Por la luz lo dices? Bueno, no solo por la luz. Por esa primera ola de calor del año y el informe de la ONU sobre el cambio climático. Ese informe que alerta que lo estamos haciendo todo fatal. Y que o nos damos prisa o... Las próximas décadas van a ser complicadas, ¿no? Sí, algo así. El diario Córdoba, por ejemplo, lleva jaque al planeta. El panel intergubernamental atribuye el fenómeno al ser humano, reclama que se actúe con mayor celeridad y el diagnóstico señala que el único freno posible pasa por conseguir cero emisiones en el año 2050. También el diario Córdoba lleva una fotografía de una promoción, dice: la Escuela de Aviación Patria gradúa a 12 pilotos. El ayuntamiento despide a los alumnos que se han formado este curso en el aeropuerto, 12 pilotos. Y en Diario de Cádiz, este suceso trágico, una mujer mata a su marido en Barbate y después se suicida. Dice este diario que los dos eran profesores ya jubilados, que ambos tenían importantes problemas de salud. Beatriz, que se tiró desde una azotea dejando a Ramón malherido en la casa y pidiendo auxilio. Y la fotografía de portada es para un montón de barcos y dice: cartel de completo en Navantia, la factoría de Cádiz se afianza como referente en las reparaciones. En Ideal de Granada, Salud espera que los escolares de más de 12 años inicien ya el curso teniendo la primera dosis. Y también dice: sanción muy grave a un pub que fue desalojado en Alomartes por superar el aforo. En Sur de Málaga, la quinta ola pierde fuerza en Málaga tras caer la incidencia 141 puntos en una semana. La foto de portada es para la Plaza de Toros, dice: ganas de toros en Málaga son las colas para la renovación de los abonos tras 2 años sin festejos. Y medio centenar de hoteles de la costa están en venta, es un 33% más que hace un año. Lo digo por si te interesa comprar un hotel. Lo estaba yo en el Monopoly, el único. ¿No? No llego, no creo. No, yo tampoco. Diario de Sevilla. La vacunación de los más jóvenes. Los adolescentes reciben con alivio el remedio ante el avance imparable de la quinta ola. Y es una fotografía, pues eso, de los más jóvenes ya vacunándose. Y dice: Sevilla tendrá el mayor centro de FP de aeronáutica de España. Será en La Rinconada, cerca de Aerópolis. En Huelva Información. Huelva rompe la tendencia y sube la incidencia 20 puntos en 2 días. Dice que la provincia suma 382 nuevos contagiados el fin de semana, son 17 más que hace una semana. Y siguen los incendios, el Infoca interviene en Gibraleón, en Almonte y Santa Olalla del Cala y evita la propagación de las llamas. En Ideal de Jaén, el ayuntamiento culmina el 50% del plan para arreglar 52 calles, que finalizará, dice, en 2022. Y dice que el vertedero de Jaén dejará de emitir 400 toneladas de CO2. Han finalizado las obras de sellado, así que esa buena noticia de que el vertedero al menos no va a emitir CO2 a la atmósfera. Y en Diario de Almería comienza la transición del nuevo Mediterráneo. El alcalde y el CEO de la Unión Deportiva Almería firma la concesión del estadio de los Juegos durante 25 años y Almería ya es la segunda capital de la comunidad más afectada por coronavirus. Hay que tener mucho cuidado y no confiarse en absoluto, ¿eh? Es que no. Lo mismo baja que sube, hay que tener mucho cuidado. A mí me ha sorprendido lo de la noticia de la detención de la madre de estos dos chiquillos de 2 y 4 años, que han sido localizados desnudos, deambulando de madrugada en Madrid. Su madre estaba en casa, en estado de embriaguez, y había reconocido que había dejado a los chiquillos solos. Sí, lo había dejado solo, se ve que llegó a casa, pero no debió preocuparse mucho. Qué barbaridad, las cosas que pasan. En fin. Olga Moya, que te escuchamos dentro de un cuarto de hora, a las 6 en punto con más noticias. Gracias. Gracias a ti. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. 24 graditos aquí en Sevilla Este, soy Francisco. Y para combatir el calor, meloncito, sandía, gazpachito y cervecita. Ahí, sí señor. Y algo de aliñito para estar fresquito. Claro que sí. Vale, buenos días. Buenos días, hombre, hasta Sevilla Este. O, por ejemplo, un buen tomate, que no pueden faltar en ninguna ensalada. Recomendables, no, mucho más ahora en verano, porque son ricos en agua, en fibra, en antioxidantes. Tienen, por ejemplo, licopeno, que además nos ayudan a protegernos de la radiación solar. Combinados los tomates con algo de proteína ligera, como atún, bacalao, queso fresco o duro, incluso algunos otros elementos que a ustedes les guste, tendremos una comida equilibrada y perfecta, otra gran fuente de proteínas que podemos añadir a las ensaladas. Es el fiambre de pavo o de pollo, de fácil digestión, poca grasa y que viene muy bien para comer ligerito y no estar muy sofocados con el calor que nos acecha para estos próximos días. Hola, Semada, buenos días al club. Ya he vuelto de vacaciones, se me acabó lo bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nos seguimos escuchando, un besito. Un beso fuerte, gracias por llamarnos. Estoy encantado de escucharlos a todos ustedes y comenzar juntos la aventura del nuevo día, que no sabemos exactamente qué nos deparará, pero procuraremos que vaya todo estupendamente, como cantaba El Arrebato no hace mucho tiempo. Soy Esperanza de Sevilla, una limpiadora que ya está sudando. Ay, y todavía no ha llegado la ola de calor. Ay, ay, ay. Venga, un besito para todas las limpiadoras de Andalucía y en especial para las de Sevilla. Muy bien. Estamos ahí, que no paramos para nada. Sí que es verdad. Bueno, nuestras compañeras limpiadoras están a punto de llegar. Cualquier día cojo a una de ellas, se la meto en el estudio y le hacemos unas cuantas preguntas para saber cómo les va la vida a ellas aquí en nuestros estudios, ¿no? Y a qué hora se levantan. En fin, todos los detalles que nos gusta que ustedes nos cuenten, los más madrugadores de Andalucía, aquí en la radio. Repartiendo periódico, las noticias. 25 puntos tengo de entrega, dándome y subiendo. Y 25 grados hace también. Qué casualidad. Venga, feliz día de trabajo, feliz noche, que tengan buen reparto. Buenos días, buenos días. Para mandarle un besito a mi señora, que está limpiando escaleras tan temprano por la mañana, y decirle que es una mujer 10. Venga, soy principiante, ¿vale? Un saludo para todos. Un saludo fuerte, gracias por llamarnos. Primerizo. Os gusta escuchar a Miguel Ríos dando la bienvenida a todos nuestros oyentes en Canal Sur Radio a 13 minutos de las 6 de la mañana con todo el día por delante para disfrutarlo. Primera hora con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Y la perfección en realización que lleva el nombre de Manu Japón. Con Charo Pérez recordamos la música de Jennifer López, una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista estadounidense. Creo que no me dejo nada. Como ama una mujer, es el título del disco que en 2007 publicaba Jennifer López, su primer álbum en español y producido por el que entonces era su marido Marc Anthony. De él hemos querido recordar uno de sus sencillos, ¿Qué hiciste?, una canción que la propia artista durante la presentación de este trabajo definió como algo surrealista, aclarando que surgió porque su esposo, Marc Anthony, tuvo un sueño en el que Rocío Jurado le cantaba unos versos y hasta le dio el título de la canción, ¿qué hiciste? Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno, porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento. Ignoraré sin pena tu remordimiento. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, soy Juan el Plazoleta, de Sanlúcar de Barrameda. Pues la temperatura ahora mismo aquí en Sanlúcar de Barrameda son 23 grados centígrado y la máxima que vamos a tener es una de 29 y una mínima de 22. Un saludo desde Sanlúcar de Barrameda, Juan Antonio Jurado, y un saludo para Charo, que estará de vacaciones con sus niños y compañía. Vale, venga, un abrazo para toda Andalucía entera. Pues sí, viva Andalucía. Venga, un abrazo fuerte. Sí que está de vacaciones, pero no creas que desconecta del todo, que me consta que de vez en cuando escucha el programa, que es la jefa y... Y ha parido a esta criatura ella, que además va creciendo con todos ustedes, que nos van llamando, se van poniendo en contacto con nosotros. Vamos a ver, a 9:09 a.m. nos vamos al campo. El trasiego de los rebaños de cabras y ovejas quizá permita convertir en carne los rastrojos, restos agrícolas y herbajos que son la base de la dispersión de las llamas. El ganado contra el fuego. De ganado sabe un rato Emilio. Emilio, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Cuéntame. Estoy muy bien, hombre, pero ya con la oveja. Sí, ¿desde qué hora estás despierto, Emilio? A las 5. Las 5 de la mañana, bueno, arrancas con el programa, más o menos. Te levantas, sí, y pones, sí, la radio, ¿no? Y te acompañamos desde el primer momento. Lo siento casi todas las mañanas porque se entretiene uno y tal, y pues está bien. Pues yo que me alegro mucho, Emilio. Sí. Emilio, ¿tú estás de acuerdo que el pastoreo puede ser un buen remedio contra el fuego? ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, claro, joder, mucho, hombre. Yo en el monte ando poco, ando más en el campo abajo, tierra abierta. Sí. Pero que está muy bien porque limpian mucho los animales. Uh-huh. ¿Dónde estás, Emilio? Yo estoy en la zona norte de Granada, estoy de Huesca, un pueblo llamado Huesca, a Castrí. Uh-huh. En ese trayecto estoy. Ya, ya. Voy y vengo todos los días a Orce. Ya. ¿Dónde tienes, sí, ¿dónde tienes el rebaño? El rebaño aquí en la entre Huesca y Castril. Sí, no lo sí, mueves, ¿no? No haces tu trashumancia ni nada por el estilo, ¿eso no te hace falta? Hago trashumancia de una finca a otra, puede ser, sí, de 8 o 10 kilómetros, pero trashumancia como hace en Santiago de la Espada y eso que va a Sierra Morena, no, esas trashumancias, sí, no las he hecho yo. Oye, Emilio, ¿y cuántas cabezas tienes de ganado? Ahí las escuchamos, ¿eh? Sí. Yo trabajo para una empresa. Mi empresa tiene 1.800 ovejas. Ajá. ¿A que sí, no que ves? Les mando un saludo. De aquí les dicen los guardas. ¿Los guardas? Sí. Ajá, 1.800 cabezas, no está mal. Sí, bueno, hay más pastores, ¿sabes? No estoy, sí, yo solo. Sí, sí, sí, sí. Yo llevo unas 1.000 cabezas. Ahora mismo voy delante de unas 1.000 cabezas, faltarán, bueno, algunas, pero Emilio, ¿estás solo con las 1.000 cabezas? ¿Solo como la una? Que si estás, que si estás solo manejando las mil cabezas. Sí, esta siesta la llevo yo solo, sí. ¿Tienes perros? Sí, claro. Eso, porque si no, vaya locura, ¿no? Y Emilio, vamos a ver, tú así a vista de pájaro miras a las ovejas y sabes si te falta alguna o no. Hombre, conoce uno muchas, la verdad, pero claro, si te falta una, entre tantas... Ya, ya. Merece de buscarla, amigo. Bueno, hombre, me imagino que habrá de todo, ¿no? Lechal, cordero, cabrito, todo rebujado, sí, ahí, ¿no? Aquí, en el rebaño, ¿no? Esta zona, la oveja que tenemos es la oveja segureña, que es sí. Muy bueno, el cordero segureño. Se cría en 90 días. En los 90 días puede tener unos 24 kilos. Está 45 días con la madre, sí. Y 45 días en el pienso. Es muy bueno, lo pueden catar, que está muy bueno. Seguro, seguro que sí. Y, Emilio, ¿tú tienes alguna receta típica del campo para preparar un cordero, un lechazo o algo parecido? Ah, sí, hombre, ¿o la cocina no es lo tuyo? Sí, hombre, hacemos algo también. Hacemos las migas de pastor que se hacen por aquí. Ah, eso me apuntaba sí. Yo, ahora mismo, Con todo el calor también me apuntaba, sin problema. Pues sí. Luego el cordero se hace a la brasa, lo más. Sí. Lo mejor del cordero es a la brasa. Sí. Una buena brasa es como mejor estar cordero. Están las latas de asado, las hacen por aquí, por la zona, que está bien también. Oye, Emilio, digo que calor va a hacer, pero se tiene que pasar también mucho frío por tierras granadinas en pleno invierno pastoreando, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos un cambio de clima bastante brusco, porque lo mismo hace calor que luego hace de frío. Sí. Bueno, pues, amigo mío, Emilio, oye, muchas gracias por atendernos y por escuchar Canal Sur Radio desde que te levantas, Gracias a ustedes. ¿Tú duermes, Emilio, duermes en el campo alguna vez con las ovejas o siempre vas sí, para casa? Sí, yo he dormido, ya no lo hacemos eso, pero yo dormí en el estrojo con ellas, ya no, pues ya tenemos, yo tengo una cama, duermo aquí sí, en el cortijo, porque sí. No estoy muy lejos de mi casa y de noche no voy, voy de día. Pero que lo he hecho en el campo, mucho. Yo llevo más de 40 años con ella. Que se dice pronto, sí, que las conoces bien, durmiendo al raso sí. Ahí, madre mía. Bueno, ahora no viene mal, ¿eh? Ahora con el calor no viene mal dormir. No viene mal, hasta mañana mismo hace, no sé los grados que hará aquí, pero sí. Aquí hace calor, en la hora que hay hace calor, Pues nada, Emilio, que muchísimas gracias, amigo mío, y que sigas con tus mil cabezas, que se dice pronto. Gracias a ustedes. Venga, adiós. Un abrazo fuerte, hasta ahora. Adiós. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días por la mañana a todos los compañeros del club. Soy el Chicho. Hola, Chicho. Venga, que se nos dé bien el día. Hoy llevamos un buen nuevo compañero, Paco, de la Alberquilla. Adiós. Bienvenido, Paco. Música para madrugar, música para conducir, música para trabajar, música para recordar en Canal Sur Radio. 10 de agosto de 1979, Michael Jackson presenta su primer disco como solista. Off the Wall fue precisamente este. Seguro que le suena bien. Bueno, pues este fue el primer disco de Michael en incluir 4 sencillos entre los 10 primeros puestos de las listas norteamericanas. Feliz martes, hoy entre Vélez a 21 grados. Pues nada, vamos a recoger pescado, el pescado fresco del día para dárselo a nuestros clientes, como hacemos todos los días o casi todos los días que vendemos. Bueno, pues nada, pues aquí un saludo desde un pueblo que se llama Orce, que seguro que se conoce en todo el mundo. Orce, de la provincia de Granada. Bueno, compañeros, que tengáis un buen día para todos. El hombre de Orce, sí señor, y el pescadero también, el que estaba con nosotros hace un momento con ese pescado fresco. Me gustará a mí más ver un mostrador lleno de esos pescados maravillosos dispuestos a hacerlos a la plancha, a la brasa, y guisados en salsa verde, como sea. Qué maravilla, que me gusta de verdad. Sí, Javi, de los Carvajales, Villadero, Málaga. Hola, Javi. Como todos los días vamos, hoy es mi cumpleaños y como ¡hombre! Todos los días vamos para el Super Carloja para alimentar a todo el mundo. Venga, un saludo feliz para cumpleaños, todos. Hombre. Y 21 grados actualmente ahora mismo por aquí por Molina. Feliz cumpleaños, amigo mío. Aquí vamos de Marbella al aeropuerto de Málaga a entregar una autocaravana a una familia para que disfrute de sus vacaciones tan merecidas. Que tenga buen día. Eso también les pregunté a nuestros oyentes hace algunos días. ¿Ustedes qué son, más de autocaravana, de camping con tienda? ¿Son de aparta hotel? ¿Son de apartamento? ¿Son de hotel? 679-40-200 a segundos de las 6 en punto de la mañana. 21 grados y medio en Loja, Granada. 21,8 en Doña Mencía, provincia de Córdoba. Y al norte de la provincia cordobesa, 16,7 en Hinojosa del Duque. Y Michael Jackson... sonando, y de qué forma, para llegar al momento de las noticias a las 6 de la mañana.